¿Por qué no hacemos una fiesta española? Vale. ¿Alguien tiene CDs de flamenco? ¿Flamenco? No. Yo hablo de una fiesta con música pop. Ah, bueno. Yo tengo algún CD de David Bisbal. Perfecto. Pues yo tengo algunos CDs de otros cantantes españoles. Por ejemplo, de Alejandro Sanz tengo todos sus discos. Las canciones de Alejandro Sanz son muy lentas. No se puede bailar ninguna. Vamos a traer algo más alegre, ¿vale? Muy bien.